El oro ocupa el 16º lugar entre los elementos químicos por su rareza. Si todo el oro extraído en el mundo en los últimos 5 siglos fuese fundido, el resultado podría ser comprimido en un cubo de poco más de 15 metros de lado.